Hola, bienvenidos. Esto es nuestro séptimo episodio de 3 pero 2. Yo soy Germán. Yo soy Ivonne. Yo soy Iván. Y tengo mucha hueva. ¿Y por qué hablas así? Porque tengo porque mucha tiene hueva. Pero ah, ya, no, ya dije. ¿Te tomaste un café, no? Sí, pero no se me quitó. Pero ya fuera para que ya estuvieras más activo. Pues no, pues. Ni con eso. Ni con no, pero ya quedé que hoy voy a hablar como chilango. ¿Por qué? A ver, pues. Pues es que una amiga me dijo que hablaba bien aquí, que no se me escuchaba tan aquí la voz en el programa. La muy desgraciada. Esto es un honor para los compañeros de México, de la ciudad de la ciudad de México. Chale, mano. Que nos escuchan por allá. Entonces, para que vean que sí los queremos. Espero que les guste el acento de Iván. Sí, ese es como que un homenaje. Pues, ¿qué tenemos hoy, pues? Pues hoy no tenemos nada importante. Como volvemos a repetir, ¿es de hueva el día de hoy? Pues te crean. Pues sí, tienen sí. Hueva ustedes. ¿Eh? Ay, no, ya no puedo más. Ya le voy a parar. Capaz que se me queda el acento. Una vez fui estuve en la Ciudad de México 5 días y regresé con el acento bien marcado y tardó como una semana en quitárselo. ¿Cómo así? ¿Te haces como los españoles cuando van a España? Bueno, los mexicanos cuando van a España, perdón. No, pues el uno español que va a España. No, los mexicanos que van a España tienen 3 días allá y hablan. Bueno, es que tío. Ay, sí, se pero pega, es que sí, escuchas sí, sí hablar pega. Con la gente sí se nah, pega. Nah, no, pero sí, eso sí, ya es mucho. A mí sí. Se me pegó el de los chilangos. También yo duré como 10 días en el norte. Y también se me pegó. ¿Qué, lo codo? El del acento. Ah. El lo acento. Codo. A ver, pues qué. Hoy es 24 de febrero y hoy es el primer día del mandato de Raúl Castro, el hermano de Fidel. Que Fidel ya nos renunció esta semana, ¿verdad? Sí, ya dejó de ser. Entonces, a ver qué hay. ¿Cómo está esa noticia? Que yo no estoy muy enterado. Pues yo tampoco. Entonces, ¿qué nos vas a contar, Germán? Entonces, ¿por qué lo estamos mencionando? Tú lo estás mencionando. Sí, ¿verdad? Además, hoy es Día de la Bandera. ¿Pero va a seguir siendo comunista? Sí. ¿Sí? Sí, no. Por eso se queda el hermano de Fidel en el poder, porque Fidel sabe que él es alguien que va a seguir con su legado. Sí, o sea, que todo lo que él ha hecho no va a quedar perdido con alguien, pues. Por que lo van a continuar. Va a continuar su... Exactamente. Aparte de que a pesar de que ya se retira Fidel Castro, él va a ser así como que el consejero. A él le van a pedir opinión sobre los asuntos importantes, pues, de la nación. O sea, no se retiró de lleno. No, pues va a sí, ser como no. El director técnico. Algo así, más o menos, pues. Entonces, a ver qué. Cuba y China son los únicos países. No, perdón, Corea del Norte. O del Sur. Ay, no sé. Te digo porque, bueno, los coreanos destruyeron un satélite el año pasado, espía, para demostrarle a Estados Unidos su poderío. ¿Los coreanos? Ajá. Y a esta semana Estados Unidos destruyó uno de sus satélites para demostrarle a los coreanos que también son poderosos. Que tienen poderío. O sea, yo no sé. Pero Estados Unidos a esas alturas no tiene que demostrarle nada a nadie sobre su poder. O sea, es bastante... Obvio. Pero es que se mete en todo lo que no le importa. Ah, sí, se mete en cosas que ni al caso, pero... Y pero déjame decirte que China igual y sí le dice tú por tú a Estados Unidos en momento de una guerra, ¿eh? Ah, no, sí, pues con 1,000,000,000 de chinos ahí, pues sí, ¿qué sí. le...? Y pues Corea y China andan así como que muy... ¿Muy amiguis, amiguis? ¿A poco? Pues ya el pasado domingo fue el retiro oficial de Fidel. Hoy fue, el día de ayer fue votado por la asamblea, por el, no sé, como el Consejo de Diputados o de ¿cuál es el otro partido? Legisladores de Cuba. Ya fue votado el hermano de... ¿Pero estaba entre el hermano y el primo o qué? No, nada más era, no sé cómo, quién, si había candidatos o no. Pero total que votaron y el hermano se va a quedar en el lugar de Fidel. Y como te digo, o sea, es alguien, pues no es un improvisado. Desde que Fidel tomó el poder en el 59, su hermano estuvo junto con él y pues ha hecho varios cargos. Por ejemplo, pues que fue él estuvo siendo presidente interno de Cuba desde cuando Fidel Velasco estuvo enfermo y lo operaron del estómago, de algo de por allá. Él estuvo tomando cargo del poder, pero te digo, como así como que interno. Y pues siempre, desde que entró Fidel al poder, pues fue como que fue el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Y pues hoy termina esa parte y ya toma el poder como presidente. Los gringos pues no están muy contentos. O sea, ellos pensaban que el día que Fidel dejara de gobernar en Cuba, pues ya iba todo a cambiar, pero pues no ha cambiado nada. Hubo 10 presidentes gringos que durante esos 50 años han querido derrocar a Fidel y pues nunca pudieron. O sea, Fidel sobrevivió muchos intentos de asesinato, sufrió embargos, sufrió crisis, todo el mundo creyó que con la separación de Rusia, Cuba iba así como que temblar, pero pues al final Fidel pudo sacar adelante el país y ahora pues le toca al hermano seguir con su legado. De hecho, eso que estás mencionando ahorita, que sobrevivió a los intentos de asesinato, escuché en un programa de radio en la semana que lo habían intentado asesinar como más de 600 veces y ninguna pegó. O sea, tiene pacto con el diablo, sí. Sí. Unas 600 y feria y ni siquiera, ninguna. Ni siquiera tampoco le hizo nada la, la caída que tuvo. ¿Quién quite? Intentaron entonces, hacer muchas cosas y con la caída pudo haber sido, pero no. ¿Se no? ¿Eso quiere decir que el karma no existe? Pues yo creo que... Ay, no sé qué haya sido en su vida anterior, pero... pero en esta vida está muy bien protegido. Sí. No, pero... Ay, ese video cuando se cayó... Fue muy divertido. Sí. Ay, no. Ojalá no nos escuchen en Cuba. Pero bueno, ahora empieza una nueva era en Cuba que no va a ser tan diferente. Y pues esperemos que... Que ¿qué? Los gringos no se enojen tanto como con Fidel, ¿no? Pues a ver, porque ahí tiene, va a ser lo mismo, escuela. Es lo mismo. Sí, es lo que sí, dice mucha gente. El día que Fidel Castro se muera, entonces ahí sí van a cambiar las cosas. No, pero te digo, su hermano va a seguir su misma política. Pero ¿cómo sabes pero que el hermano es que ahorita sí lo porque matan? Él está vivo. Eso pero sí. Ya de muerto, quien quite y cambie un poquito. Pues ¿no? Quién sabe, en un año y medio que tiene el hermano siendo presidente interno no ha cambiado nada. Cuando estuvo Fidel operado y estaba él al cargo tampoco cambió nada. Y, pero porque estaba vivo. Y según los estudios de los periodistas, ellos dicen que no va a cambiar mucho. Y los gringos van a seguir igual de enojados y todo, pero pues esperemos que vi pasa. Una foto precisamente de su traje de gala de Fidel Castro. Ajá. Aparte del traje militar, es un pants Adidas. Muy bonito. ¿Su traje? ¿Su qué? ¿Su traje de ropa de gala? ¿Un pants? Pants Adidas. ¿Adidas? ¿Eh? ¿De super regala? ¿Cómo no? Ay, ¿qué más pasó una semana? Pues a ver, Germán. Pues... ¿Nos ibas a contar fíjense algo de... que sí, la noticia de las vacas, bueno, el rastro que cerraron allá en Estados Unidos, está increíble. Un rastro, pues, como le dicen allá, Slaughterhouse, fue cerrado allá por... Matadero. Matadero. Ajá. Conocido comúnmente como matadero. Por tratar mal a las vacas, o sea, se salió a la luz un video de precisamente de ahí. ¿De cómo las mataban? O sea, las vacas enfermas, pero tan enfermas que no pueden caminar. Tampoco. Con una pistola de toques las paraban a... ¿Pero a flacas o gordas? No, o gordas. ¿Pero enfermas de qué? ¿Cómo de qué? Pues de todo a saber. O sea, cerraron ese rastro, ese matadero, precisamente porque la carne... Esa empresa distribuía carne a todas las cadenas de comida rápida de allá. Le hace McDonald's, Burger King, Jack in the Box, todo eso. ¿Y cómo les va a pegar eso? ¿O qué? ¿Tiene su plan B ya o qué? Pues yo creo que tienen otro distribuidor. Pero, o sea, se veías de cuenta que veías a la vaca acostada, así tirada, echada, y llegaban los tipos con un montacargas, y ya ves que traen dos picos por delante, y las enterraban los picos y las iban rodando las vacas, pues sufrían mucho. Pues es mucha violencia, muy triste. Y lo cerraron, o sea, súper cruel, súper cañón. A los que quieran ver algo parecido, réntense una película que se llama Fat Food Nation. O sea, hace La Nación de la Comida Rápida, que trata sobre el mundo de la comida rápida, efectivamente, como el título lo dice, pero visto desde el punto de vista desde los grandes empresarios como dueños de McDonald's, los mismos inmigrantes que trabajan en esos mataderos y el público en general. Incluso PETA tiene videos en su página de internet súper crueles porque ellos están en contra de Kentucky Fried Chicken. Ay, pero ellos son bien amarillistas. Bueno... Pero es que es protección de animales y la verdad son escandalosos. Pues cómo y pues, quieres sobre que todo no. Allá no que protegen mucho a los animales. No, pero ahí no los protegen. O viera los videos. Super cooles. Yo de hecho no los veo por cooles. O sea, ¿sí viste el video de que les enseñaste perros? ¿Cuál? El de la. Ah, sí. Está muy cochino para decirlo. De las nieves. El de las nieves de chocolate. Por nada que ver, por morbosos ustedes. Yo no, yo no tuve nada que ver. Pero no puedes ver, no, es que o sea, sí. Ni yo lo hice ni nada. Es que sí, sí es feo, pues, cuando ver a un animal así que lo... Indefenso, pues. Sí, pues. Que lo hagan sufrir así. Yo el día que estaba en la calle, estaba un perro que estaba malo de una pata. Y pasaban los carros y les ladraba, o sea, les ladraba, pero se cruzaba media calle a ladrarles. Eso sí, para correterlos no estaba tan malo de la pata. Pero yo estaba así como que diciendo, oye, yo quítate de ahí, te van a aplastar, mendigo perro, te van a aplastar, vente por acá. ¿Por andar de ojeroso? Porque sí, porque yo decía, no quiero ver que lo atropellen porque sí va a ser muy feo. Sí, o sea, no sí, va a ser claro. Un recuerdo feo. Lo bueno es que eran las 6:30 de la mañana y a esa hora casi no había muchos coches en la calle, pero Pero sí, yo estaba bien así como que con el Jesús en la boca. De la suerte del pobre perro. Ay, sí. Cambiando radicalmente de tema, fíjate que estaba viendo el programa de Bill Maher. Ajá. Es un talk show. ¿Vieras cómo le tiran a Bush de feo? Ay, pues pero, en todos los programas. No, pero feo. ¿Por qué? ¿Qué decían? Pues que es un inepto, que es un pendejo. Perdón por la palabra, así le dicen. ¿A Sol? Sí, retrasado. O sea, feo. Y están súper enojados por lo que les está costando la guerra, que son 18 millones de dólares la hora. La hora. La hora. La hora. Bush ya le pidió a su congreso muchas veces dinero para poder seguir financiando la guerra. ¿Pero qué les falta? O sea, porque pues sigue no sé, no sé, o sea, si les ya haga falta petróleo por robarse. Ya tienen, no sé, ya se murió Saddam Hussein, ya, o sea, ¿qué les hace falta? ¿Qué están haciendo ahí todavía? Pues ahorita los que están en la carrera pues electoral de allá es lo que quieren ya sacar a las tropas de ahí. Pues sí, ya. Excepto McCain, Clinton y Obama las quieren sacar ya. ¿El republicano quiere seguir ahí? El republicano quiere seguir. Pero te digo, o sea, ¿como para qué? Ay, no, esos gringos locos. Oiga, muchachos, yo vi en las noticias que lo de las Torres Gemelas fue un pretexto nada más para iniciar la guerra. O sea, que todo eso fue organizado por los mismos Estados Unidos. Pues no me sorprendería que fuera cierto. Ay, lo de las armas, ¿cuáles armas? Es una de las tantas teorías. Y me sorprendió porque dije, o sea, tanto así. O sea, nosotros pues armamos todo el teatro de lo de las Torres Gemelas. Ajá. Y ya tenemos un pretexto para ir a hacer guerra allá. Y a robar petróleo. Sobre todo. Petróleo. Sí, o sea, pues recordemos que Estados Unidos fue quien armó a los afganos. En la Guerra Fría en los 80s contra Rusia, pues fue quien les dio las armas, al fin y al cabo. O sea, ellos mismos los entrenaron y todo. Y pues al final, o sea, pues, como tómala. Que sí, va por ahí la cosa. Exactamente, aparte de que la familia de Bush tenía negocios con por Bin Laden. Lado, exactamente. Ajá. Entonces, pues todo puede ser. Mejor cambiamos de tema. También ¿qué radical, más tienes? Algo. ¿Lost? Vamos a platicar de Lost. Ay, no lo has visto, ¿verdad? No lo he visto. Ay, me diga, cada día me harta más. No en el mal sentido, sino que ahora con eso de que están haciendo flash forwards en vez de flashbacks, pues estamos viendo el futuro y cada capítulo hay más preguntas y más preguntas y más situaciones. Que aparte, bueno, por una parte sí está chido, pero por otra parte te arruinan ciertas cosas, pero no tanto, porque uno piensa, bueno, tal personaje a lo mejor va a morir, pero lo vemos en el flash forward y decimos, no se muere. Pero aquí lo interesante es ver cómo sale, por qué sale y por qué los buenos están ayudando a los malos. Sí, ¿ya me tocó ver a Said ayudando a Ben? A Ben, sí. A los que no lo han visto, pues esperamos no arruinárselos. A los que están esperando el estreno ¿en dónde lo dan? En AXN. No, sí, aquí en el cable los dan en AXN y en la tele abierta los dan en TVC, pero te pasan la temporada en 2 días. O sea. Ah, sí. Sí. Entonces cada vez se está poniendo más intrigante. A los que pensaban que estaba decayendo, yo sinceramente creo que no, cada vez se está poniendo mejor. Precisamente me está gustando más ahorita esta temporada que todas las pasadas. Con los flash forward, sí. Se está poniendo más interesante. Sí, los perdidos. Y ya sabemos quiénes son los 6, ¿no? Yo no. Es Kate, Jack, Hugo, Hurley, Ben, Said. ¿Y tú quién crees que es el último? Yo creo que Locke. ¿Locke? ¿No será Sawyer? ¿Eh? ¿No crees que sea Sawyer? No. Pero yo no creo que Ben sea de los 6, porque ellos se refieren a los 6 sobrevivientes de los del vuelo. Del avionazo. Y Ben no estaba en el manifiesto. Pero ¿cómo sabes que no son los 6 rescatados? Por eso te digo, pero no, porque son los de Lucky Six, les dicen, ¿no? No, Atlantic Six. ¿Atlantic Six? Oceanic Six. Y pues Ben no estaba en el manifiesto. Entonces no creo que él... Yo creo haber usado otras formas para salir de la isla, como por ejemplo su espía que está en el barco. En el barco, ajá. En el barco. Entonces, pues ya ojalá ya termine pronto la angustia, pero creo que hay muchos temas que están descuidando, como el monstruo, como la Dharma. O sea, esos temas que ahorita ya no están profundizando en pero eso. Son expertos en eso. Eso te lo van a decir en la próxima temporada. Ya después. ¿Verdad? Ay, no. Me están cansando, pero me gusta, pero me asusta. Ay, ¿qué más tenemos este domingo de hueva? Hoy es de la bandera. Sí, es día de la bandera. 24 de febrero. 24 de febrero. ¿Y qué se hace en estos días? Dormir, por lo regular. Con razón traes hueva, Iván. Ay, sí. No, es que yo me dormí a las 4 de la mañana pegado a la computadora y... Bueno, pero es que siempre amanece uno así cuando tiene una buena noche de cyber sex. Pero pues no, yo no, no fue mi caso. Bueno, ¿qué más puede estar Iván haciendo a las 4 de la mañana? Bueno, hubiera sido, leo muchas cosas en internet, ¿eh? Eso no, pues cuenta. Es que todo es leído. No, pues sí, no, no, no, pero otras cosas. Y te digo, o sea, aparte el gato no me dejaba dormir por caprichoso y berrinchudo. Pues lo hubieses echado para afuera. Ay, no, pobrecito. Entonces frégate. Luego llora. No, luego se agarra llorando aquí afuera. Y tampoco deja dormir. Mejor así, lo tengo aquí controlado y calladito. Pues bueno, este primer bloque fue de hueva. Vámonos con la canción. Sí. ¿Ya? ¿A poco ya pasaron 10 minutos? Más. ¿O más? 15, cállate. Y no tenemos de qué hablar. Ahí bueno. Regresamos. ¿Quién va a presentar canción? Ivonne. A ver, pues ¿qué nos traes? Como casi no ponemos música en español, vámonos con una canción que a mí me gusta mucho, que está bien rica, bien cachonda, que se llama Éxtasis de Azul Violeta. Volvemos. Estamos de regreso. ¿Les gustó la canción? Sí, ¿verdad? Estuvo rica. No, qué hueva. Para mí me da sueño Azul Violeta. Hoy es día de hueva para mí, pues. Si estás viendo y le pones Azul Violeta, ¿cómo se te ocurre? O sea, la canción sí está chida. ¿Cuál pusiste? ¿Éxtasis? Sí. No, antes ni se durmió. Anda dormido. Sí, está muy cachón de lo que quieras, pero... Anda modorro. Qué hueva. Sí, muy de hueva. Y normalmente hoy yo no soy huevón, pero hoy sí. Total, avancemos. ¿Tenemos mail? Sí. Vamos con un mail de nuestra amiga Claudia Mota. Nos dice, hola, hola. Honestamente creo que soy su admirador niña número uno. Y Fer es el número uno niño, jojo. Jojo, jo. Y bueno, grata sorpresa el saludo y gracias por lo de guapetona. Estuvo divertido su programa, me gustó que decidieran cambiar el clásico yuhu, yuhu, del inicio, pero no. Dice, felicidades a Fer por su participación en el 3-2-1. Se notó que lo disfrutó mucho porque le dieron en sus meros moles. El cine y él casi son uno mismo. Les mando un abrazo. Bye. Bueno, el cambio de la canción fue para los que no captaron la idea, que fue que en las partes musicales de la semana pasada les estuvimos presentando las canciones nominadas a Mejor Canción. Y decidimos poner esa de inicio porque es como que la más, no sé, alegre, más divertida, ¿no? También. Pero ya hoy, como habrán notado, seguimos con el yuhu. Yuhu. Así que lo siento, Claudia. Lamentamos, Claudia. Sí. Pero si quieren que la pongamos ya para siempre, igual mándenos sus correos a 3x2@gmail.com o dejen un comentario en 3x2.blogspot.com. A mí me gusta el yuhu yuhu. A mí también, pero... Lástima que esté choteado, ya pero está cansando. Divertido, sí. Ay, bueno. Y pues esta semana vi 3 películas. Cloverfield, después de un mes de estar en el cine, por fin la pude ver el martes. 27 bodas y The Diving Bell and the Butterfly. ¿Cuál quieren que les recomiende? ¿Cuál quieren que les platique? 27 bodas. Como sabemos, ahí sale nuestra queridísima Katherine Heigl. A quien vemos. ¿Quién? Katherine Heigl. Ah, ahí sí. Sale, ¿quién sale esta? ¿Cómo se llama? Izzy Stevens. Izzy Stevens en Grey's Anatomy. Y ella es una... Yo la verdad no supe qué profesión tenía en la película, pero es como que diseñadora, no sé, asistente de alguien, pero no sé de qué es la empresa. Así como que... Y es una mujer que le ayuda mucho a sus amigas en sus bodas. Organiza la fiesta, música, casino, flores, arreglos, todo ese tipo de situaciones, el vestido. Ella les ayuda a sus amigas en esta, en este día más importante de su vida, y ella se siente orgullosa por eso. Y por lo mismo nunca se da tiempo a sí misma para el amor. Así es la premisa que te maneja la película. Y tenemos que ella está enamoradísima de su jefe, interpretado por Edward Burns. Y tenemos a un... ¿cómo se dice? A un redactor de bodas. Un reportero que cubre las bodas. Como de sociales. Sí. Interpretado por James Madsen, a quien recordamos en... como Cíclope en X-Men. Ah. Él sale ahí. Pero ahí se le ven los ojos. Entonces él se da cuenta de la existencia de ella porque la ve en muchas, muchas bodas. Entonces es como que se empieza a crear una relación con ella, pero ella, como está enamorada del jefe, pues no lo pela mucho. De hecho, lo llega a correr y a odiar y todo. Es una típica comedia romántica con todos los ingredientes desde siempre de que está enamorada, la protagonista enamorada de alguien que no lo pela, pero tiene a otro enamorado que a ella no pela. La amiga que siempre la ayuda, le da consejos. Hay un momento muy bueno cuando se la cachetea. Ahí sí, yo me reí mucho. Y la hermana de Izzy llega de Izzy. De Catherine. Se llama Jane. Creo que se llama Jane en la película. Llega de París y resulta que ella y sus jefes terminan bien enamorados. Y le tiene que organizar la boda a su hermana. En contra de sus... Y a su jefe. Y a su jefe, exactamente. Ahí es donde empieza el conflicto. ¿Sí? Y bueno, al final... pues como una comedia romántica, todo se resuelve. Final feliz. Genial. Es comedia romántica. Son buenas. Son entretenidas. Sí te saca tus risas. Final feliz. Sí te saca tus risas, pero yo... Hay cosas que yo digo... ¿Por qué no las hacen? O sea, que no, a mí no me cuadran. Por ejemplo, obviamente ella está... enamorísima del jefe, digo, la hermana también enamora al jefe con engaños, y ella, lo que a mí me cayó gordo, que no entendí, no se me hizo lógico, fue que ella, en vez de decir, no te metas con mi jefe porque si salen mal me van a correr, o sea, en vez de poner eso como pretexto para que no enamorarlo, para que no se enamoraran, o sea, todo lo acepta, o sea, y pues tiene que sufrir con el dolor, pues, de que su hermana y su jefe se casen. Ahora sí que la hermana le tumbó al novio. Pues no, al enamorado más bien. Pero también porque la otra tiene la culpa. Pero también la otra tiene la culpa porque nunca decía nada. ¿Se suele dar, en la vida real? Sí. Sí. No, sí, ni idea. Ni idea tienes. Pero. Pues está entretenida. Es la misma fórmula que todas las comedias románticas. No aporta nada nuevo, pero más que risas. Sí entretiene. Y es para que la vayan a ver en un 2x1. ¿Sí? O sea, no vayan a pagar 50 pesos por ella. Vayan a un 2x1. Pues si vas a 2x1 pagas 50 pesos. No, cierto, pagas 26 pesos en Cinépolis. El 2x1, sí. Por eso, o sea, pagas 50 pesos por los dos. Ay, sí, pues, pero no vas a pagar. Pero no va a ser 50 por cada uno. Por cada uno. Ay, pero si vas con una chica ahí. O tú con tu novio, ay, vas a llegar a. Contreras, de veras. Y paga tú. A ver, va de nuez. Bueno, va a pagar 2x1. Va ya, de nuez. No se peleen. Ya se entendieron, ya. Ay, ya. Este Contreras. Este es el pan nuestro de cada día. Ay, estamos, sí, peleándose diario. No, y estimado público, si vieran a estos dos cómo se pelean fuera del aire. No pueden ir, no los puedo dejar tantitos a que vayan a la tienda. Es que porque cuando regresan sensible, enojados. Viene sangres o viene agresiva. O sea, ay, mujer. No, yo venía bien, andábamos bien. Hasta que hiciste ese comentario de, ay, me caes gordo, cállate. Ay, no, tenemos que batallar. ¿Qué signo eres? Géminis. No sé mucho los Géminis, pero los voy a estudiar. ¿Y esta qué es? Tauro. No nos llevamos. No, pues yo creo que no. Definitivamente no. A ver, ya por fin esta semana, el próximo viernes 29, va a llegar aquí a Guadalajara la Orquesta Filarmónica de Friburgo, Alemania, con más de 146 personas en escena, incluyendo coros y la orquesta. Y nos van a presentar lo que es El Bolero de Ravel, El Barbero de Sevilla, de Rossini, y Carmina Burana, de Karl Orff. Yo no creo que presenten toda Carmina Burana, yo creo que va a ser nada más el O Fortuna Imperatrix Mundi, que es el más popular. Pero bueno, igual sí, porque según eso el concierto está programado para durar 2 horas. Digo, el bolero dura 17 minutos. Uh-huh. El barbero dura también como media hora, más o menos. Yo creo que sería chido que presentaran toda la Carmina Burana. Pues igual pero... y sí, ¿eh? Igual y sí. Yo lo que pasa es que sí. Ese tipo de eventos los músicos no se privan. No. No, ojalá dure más. Sí. Nosotros ya tenemos nuestro boleto. Ojalá vaya mucha gente. Ojalá sí se llene porque, pues, si estuvieron caritos. Pues de hecho, la otra vez que lo recomendaste decías que ya quedaban pocos boletos. O sea, sí, pero haz de cuenta que la semana pasada, ¿no?, todavía fui a comprar y todavía había. Cuando fuimos a Evanescence, según así ya se habían acabado. ¿Y cómo estaba? La parte de arriba. No digas que subimos hasta arriba. Ay, sí. Es que él se fijó en la parte. Estuvimos en gallinero. Él se fijó en la parte de arriba, pero recuerda que nosotros estábamos abajo. Y qué bueno que fuimos arriba, porque como estuvo el concierto, no, o sea, sí, pagar más. Estuvo muy bien. Eso sí. Estuvo bien en la zona que estuvimos. Sí. De gallinero, pero. Pero, bueno. Pero para ese concierto ya nos fuimos un poquito más abajo. Y para el próximo, que es el de Ennio Morricone, que yo se voy a ir, todavía me voy a poner un poquito más abajo. Entonces. Tenemos a Bob Dylan también. El domingo se presenta Bob Dylan, el próximo domingo, también en el Teatro Metropolitano. Ajá. ¿Y qué gira trae? ¿No sabes cómo se llama? La verdad no sé. Pues yo no sé. Desafortunadamente nosotros no vamos a poder ir, pero sí es un conciertazo que ojalá que alguien sí, que vaya... Sí, es muy esperado por mucha gente, ¿no? Sí. Así ha tenido muchas Vamos a andar bien crudos. Oye, ya estuvo Iron Maiden también, ¿no? Iron Maiden, ¿cuándo sí fue? Sí. Yo no sé. Fue el jueves, ¿no? El jueves, sí, el jueves. Bien. Fernando, tú fuiste, por favor, escríbenos una reseña de cómo estuvo el concierto. Para ver qué tal estuvo, porque yo no he leído ni he visto nada, ¿eh? Suerte a las personas que les gusta y fueron, porque difícilmente los vuelven a ver en vivo, ¿eh? Como Bobby Dylan. Pues sí. Sí. Pero es otro tipo de público, ¿no? Sí, es diferente, pues, pero es de esos pero casos son también muy que esperados. Son de esos casos que son raros, como el de Morrissey o de Roger Waters, que vienen muy poco, pues, y cuando vienen hay que aprovecharlos, ¿no? Sí, sí. Pues Bobby Dylan, yo creo que Bobby Dylan sí dura unas 3 horas, ¿eh? Ya está grande, pero yo creo ¿crees? Que sí dura, sí. Su repertorio es muy amplio, pero tiene desde sabe, los 60, 50, creo. Porque ya los extranjeros poquiteros. Yo soy más fanático de su hijo que de él. ¿Sí? De Wallflowers me gusta mucho. Pero ya no ha hecho mucho, ¿sí? Pues que tendrán como unos 6 años que no sacan discos. No, pues ya un bueno, nada más sacaron entonces el... No, es cierto, miento, sacaron uno como hace 2 años. ¿Y les pegó? Pues es que no son muy comerciales. ¿No? Ay, ¿cómo no? Se abrieron las puertas con One Headline, o sea, ya, con eso. Conejo. O sea que ya los consideras un One Hit Wonder. yo diría que sí. Nah, tú tienes muchas canciones buenas. A ver, dime 3. Pues no me la sé, pero ya, todo el disco lo yo consumo. Yo nada más conozco One Head. Yo conozco otra, pero que sacaron de un disco después, pero es lo único que he escuchado. Tan Contreras. Ah, tan también Contreras. La de Heroes, ¿no? La canta. Ah, Heroes, pero pues es un cover. Y aparte lo hicieron para un soundtrack, ¿no? Que conozco de ellos. Fue para el soundtrack de Godzilla, que es del 98. O sea, ya 10 años tiene esa canción, tiene el One Headline es del 97, 96. 96. 96, sí. Ahí estamos viejos. Poquito. Un día vamos a hacer un programa de las canciones que nos definieron en nuestra pubertad. Sí, para ver qué tan viejitos estamos ya. Ya estamos viejos, ya estamos grandes. Poquitos. Ya. Bueno, a ver qué. ¿Esa semana qué nos vas a recomendar? Pues hoy vengo así como que muy, muy serio. Este episodio les voy a recomendar. Iba caminando por Mix Up precisamente el día que fuimos a comprar. Sin reservas. Que la próxima semana la va a recomendar, la va a dar una reseña. Así es. No me ayudes. Y vi el disco de Pavarotti Forever. Me llamó mucho la atención. No lo compré en ese momento, pero después lo compré. ¿Y por qué te llamó la atención? Será una de tus adquisiciones. Sí. ¿Por qué te llamó la atención? La verdad no tengo idea. Pero tú lo viste y... Te atrapó. No, me llamó la atención y dije, bueno, pues hay que ver. Vamos a ver si ahora que se murió... ¿Eres víctima de esos de los que se mueren y ya compran? Ah, desgraciadamente. Pues como siempre. Sí. Okay. El disco está muy, muy suave. Se llama Pavarotti Forever. Es del 2007. Uh-huh. Y es como una recopilación de todos sus éxitos, sus canciones y eso. Uh-huh. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Tú conoces música de él? Cómprenlo, ¿sí? Sí. Yo antes... yo era fan de... Soy fan de los conciertos de Pavarotti and Friends. Entonces, a mí me gustaban mucho las colaboraciones que está con Liza Minnelli, con Sheryl Crow, con Eric Clapton, con John Secada. La Granada con John Secada me encanta mucho. Con U2 cantando Mi Sarajevo. con Bryan Adams, con Sting, con hasta Ricky Martin, Celine Dion, esta española, Mónica Naranjo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En serio? Con ella y con Laura Pausini también cantó. Ay, por favor. Yo era con muy, las Spice también. Con las Spice también llegó a cantar. Entonces yo era muy fan de esos conciertos, ¿eh? Y también, sí, eran muy buenos. Gracias a ese pop que metí en esos conciertos, yo empecé a conocer a Pavarotti aparte también, o sea, sus trabajos clásicos. Y a mí uno de los que más me gustan, pues, es un Dorma, por ejemplo. Sí, muy buena. Hace un sí. Gran, cuando un, la canta con Michael Bolton. Con Michael Bolton. La canta con todos, ¿no? Con todos. Al final en un concierto, que canta con todos. Con, sí, este, cuando estaba con Jovanotti. También. Y pero ¿con Jovanotti? Sí. Sí, pero la versión de él solo es la mejorcita. Zucchero también con estuvo. Con Zucchero estuvo en él. Sus conciertos. Zucchero es bueno. Sí, sí, también Percol, es. Pericol, Pariki, genial. Pues compren el disco, la verdad no se van a arrepentir. Yo no conozco mucho de esa música. Ajá. Pero la verdad lo disfruté mucho y lo he puesto como unas 6-7 veces en mi casa. De hecho, me duermo escuchándolo. Y como han visto, como han notado, hace un gran cambio en sus gustos. Por supuesto, esto ya no son guitarrazos. Ya es un a gran mí me gusta paso. De toda la música, nada más no me pongas banda. Es un gran paso. Ahí sí te gusta, no te hagas. Ahí no me pongas banda. Tienes en tu iPod tienes un montón de la arrolladora. Ahí sí, sí, del Cerrito. Que sí los ha puesto. ¿Del Cerrito cuál? A ver, no lo he puesto. Lila, a mí alguien me la dijo ves, que me gustó el Cerrito, creo. La ves en y la arrolladora 16 también. De septiembre. Que pusiste a Lila Downs, ¿qué era? Era banda. Ah, pero es que precisamente no es banda. Tambora, no. Era tambora. No. Era tambora, era Lila Downs. Es folk. Pero era una tambora. Era una tambora. Lo traigo precisamente para esos, para ese tipo de pero lo tienes. Eventos. Ay, también Lila Downs estuvo en días pasados aquí, ¿verdad? Sí. En el centro dio un... En el centro. Que creo que muy, fue, muy según bien. Yo, no me acuerdo si fue el 14 de febrero, el día del cumpleaños de la ciudad. O el sábado, pero fueron esos dos fue días. Fue gratuito, de hecho mi compañera de trabajo, ¿no? Tuvo la suerte de pasar de pura casualidad por el centro y ni siquiera sabía que iba a estar Lila Downs. Ajá. No la conocía, pasó y le gustó. Y se quedó. No, sí, es que por ejemplo, esa vez que nos pusiste este disco de Lila Downs con tambora, a mí me encantó, se me hizo muy chido. Y sí, es una tambora. Pero no es banda. Pero, hay la pero es banda, folclor, hombre. El banda y la tambora son hermanos. Va por la es misma como, es como, raíz. Es como cumbia y salsa. Está bien, bien parecidos. Tienen toda la razón ustedes dos. La próxima es con más, la no, canción. No, cuando no nos des avión. La próxima semana ponemos una canción de ese disco para que veas que sí. Perfecto. A ver. ¿Sabes? No, pero tú vas a hacer la recomendación musical, entonces tú lo tienes que reseñar. Ay, es que yo ya tengo el disco que voy a reseñar. No. La sorry. Pones tú al final. La pones al final. Bueno, ya. Está bien. Sí, perfecto. Para los que... Yo no recuerdo ese día que estuvimos aquí. Sí. No me acuerdo haberlo escuchado. A mí me gustó mucho cómo se escuchaba. No andaba perdida con el novio. Más se perdió como por 20 minutos. Vete a saber dónde andaban. Fue el día estaba que... Estaba escuchando no otras fue, cositas. ¿No estábamos haciendo las 12? ¿Ese día? Sí, ese día. Sí. A lo mejor fue en el rato que yo ya me después subí por 20 minutos. También de ese tema, perdí. ¿Verdad? Ay. Sí, bueno, ya, tema. Vayamos con Pavarotti. Que lamentablemente se nos fue el año pasado. Sí, de verdad que mala suerte que a mí no me gustaban en ese tiempo, que no pude ir a verlo. Bueno, la aria se llama Di che la pira, vámonos. ¿Les gustó? No. Sí, ¿qué? Sí nos gustó. ¿Qué? Sí, es Pavarotti. Somos sí, incondicionales sí, de Pavarotti. Claro. Sí, sí nos gusta. Vámonos con feedback. Este es de un amigo mío. Pero este tipo es así como que muy... especial. Sí, es muy, muy digamos especial. Especial para no herir sentimientos. Ajá. Siempre ha hecho críticas malas del podcast, que esto, que lo otro, que aquello. Y me sorprendió mucho su opinión del podcast de los Oscars. Sí, la semana pasada fue un programa difícil porque nada más tenía un tema general y duró hora y media. Se llama Cristian Mejía. Ajá. Y dicen, acabo de terminar de escuchar su podcast y déjeme decirle que es el que más he disfrutado. Sigan con esto. Yo me quedé con la boca abierta, es muy exigente. Ajá. ¿Por qué ponen las canciones completas? ¿Por qué esto? Ya les dije, o sea, a todo nos pone pero. A todo. Ajá. Y me sorprendió mucho recibir el mensaje, pues. Ah, sí. Órale. Así que como ven. Oh, está muy bien. ¿Ya me pero dicho? O sea, ¿le gustó la línea que fuéramos por lo de las películas y todo eso? ¿O él siempre ha tenido una muy buena opinión de Iván? Dice que la verdad hace sus críticas de películas, sus recomendaciones, bien. Pregúntale, bueno, Cristian, por favor, escríbenos un correo si has visto alguna película después de que yo la recomendé. Sería interesante, ¿no? Que, sí, que nos escriba un mail. Que nos escriba un mail o cualquier persona, si han visto una película o escuchado un disco después de que lo recomendamos, pues díganos, por favor, y qué tal les pareció. Recuerden que la dirección es 302@gmail.com. O pueden dejar un comentario en 302.blogspot.com. Ahí donde ven los resúmenes. Y bueno, pues vamos con el tema central, que es el tabaquismo. Hoy vamos a hablar del tabaquismo. A ver, Ivonne. Pues antes que nada, deja prender un cigarro para animarme. A mí también pásame uno. Bueno. Qué viciosos son, ¿eh? Hola. Ay, pues desgraciadamente sí, pero... Fíjate que yo no había fumado en toda la mañana, ese es mi segundo cigarro. Y bueno, ¿qué hay del tabaquismo? Pues no sé, esta mujer que no es tabaquismo. Malo. Ya sabemos que es malo. Sabemos que es malo y sabemos que es más malo todavía para los pasivos. Ay, no es cierto. Ahí sí es donde yo estoy en desacuerdo. Pues eso siempre se ha dicho. Pues mucha que gente es muy malo toda para la los vida que ha no... dicho, todos los pasivos dicen, a mí me hace más daño que a ti. No es cierto. Mentira. ¿Cómo te va a hacer más daño? O sea, ellos no se lo están metiendo directo al pulmón. O sea, ¿cómo les va a hacer más daño? A ver, explícame. Pues no sé. ¿Pero tú no te crees eso o no? En parte no. Parte lo que sí creo es que las grandes... sí le hace daño, pero no de la misma forma. Lo que sí, vi, ¿no? Un programa especial, bueno, no fue especial del tabaquismo, sino un comentario que dijeron que todo cigarro con filtro hace más daño que un cigarro sin filtro. Fíjate, eso yo no sabía. ¿Entonces no está filtrando nada? Pues todo entonces, a ver, es que debe de traer más químicos, no sé. Pues... sí, sí, yo por esa parte sí te la creo, ¿no? Porque también yo, a mí me consta ver viejitos que fuman sus faritos o sus dedicados. Y ahí están. Viejitos y fume. Y ahí están, y dejan de fumar y se mueren. Sí. Se ponen más malos. Se ponen peor, sí, exactamente. Sí. Pero te digo, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso de que al pasivo le hace más daño que al activo. Mucha gente se queja de eso con la gente que fuma y que, no, es que a mí me hace más daño que a ti. No es cierto, o sea... ¿Cómo es posible si el que fuma se lo mete directo al pulmón y ellos ya lo fuman, ya lo respiran, ya mezclado o rebajado con el mismo aire, ¿no? Ah, exactamente. O sea, no fuman... No es tan directo. No es tan directo como nosotros, era lo que tiraste. ¿Pero qué será? ¿Dióxido de carbono? No sé, pero sé que el humo que ellos respiran tiene más de 4,000 sustancias químicas dañinas. Ajá. Y te digo, sí son muchas, ¿no? Y de las cuales muchas son, como el 1% son cancerígenas. Pero imagínate, ellos fuman 4,000, los que fuman, ¿cuántos fuman? ¿8,000? Oh, fumamos. Wow. Fumamos, pues. Fumamos. Y te dicen que los light, más daño todavía. Por eso a mí no me gustan. A mí los light no me gustan. Aparte de que saben a baño. No, y los mentolados, y luego por ahí están los azules. Luego los azules, luego Camel sacó ya otros, unos, no sé, como... ¿Verdes? No, una caja cafecita. Como si fuera papel reciclado. Ah, que supuestamente esos son más fuertes que los de la presentación como roja, ¿no? Ay, pero no es cierto. Que los yo los siento un poquito más fuertes que los normales. Son como la versión un poquito más fuertes de Camel, de los Marlboro, que vienen en caja negra. Más bien como los azules de Marlboro. Mm. Yo en el sabor a mí se me figuran así como los azules de Marlboro, que también se me hacen malísimos. ¿Pero qué? Se quedaron muy callados. ¿Pero qué? Es que te estamos escuchando. Pues sí, ya terminé. ¿Ya me puedo dormir? No. Bueno, entonces ahorita por eso la nueva ley de que ya prohibieron fumar en restaurantes, en bares, porque hace más daño a los pasivos, supuestamente. Yo no estoy, a ver, tú pláticame, porque yo no sé de esa ley, la verdad. Pues he escuchado poco, la verdad. O sea, no estoy muy, muy metida en el tema, pero sí he escuchado que en restaurantes, por ejemplo, ya es que veas zonas de fumador, no fumador. Exacto. Y creo que ahorita ya de plano en todo el restaurante no te dejan fumar. Está prohibido. Entonces estábamos como... Bueno, en España también se tenían así sus zonas de fumadores y no fumadores. Y aquí también, pues tú vas a un Sambors y te preguntan qué hora quieres. Entonces ya no te van a preguntar dónde quieres. O sea, ya, claro, te llegas, ya no vas fumas a fumar. No, te sientas donde te sientes. Pues se me hace bien, ¿no? Por una parte te hacen fumar menos. ¿Pero tú crees que en los bares va a ser fácil? No. No. No. O sea, a menos que sean de esos bares micheladas que están en así como al aire libre. Al aire libre, que tienen una lona nada más y no tienen paredes. Porque es que imagínate, sería imposible pues tener un control de eso, sobre todo en un bar que obviamente estás pisteando, se te antoja un cigarrito. ¿Incluye antros? Va a ser muy difícil. La verdad no sé. Incluye antros porque digo, un bar como sea puede llegar a ser abierto. Pero un antro pues está más difícil, cañón, ¿no? Y ahí sí es cierto, o sea, yo diría que soy un fumador moderado, me fumo 3 al día, pero en un bar sí fumo mucho, en un antro sí fumo más. Cuando estás en una reunión, generalmente fumas más. Sí, estás tomando y pues quieres casi sí, cigarro sí, por sí. Cerveza, ¿no? Sí. Y a mí sí me bajaría los ánimos de, si prohibieran fumar en un antro, sí me bajaría los ánimos de... Es como si no te permitieran tomar. Aparte, no. Ay, los antros tienen muy buena ventilación. ¿Cómo no te van a dejar tomar en un bar, mujer? Ay, pero... ¿Qué tal vender agua fresca? Es obvio, o sea, es muy esencial. Una chela, un cigarro. Una sí, cosa ¿no? lleva a la otra. Pero bueno, entonces quiere decir que sí, sí hace más daño al fumador pasivo que al activo. ¿O por qué lo hicieron? No sé, porque están locos. Están mal. Porque quieren reducir el consumo. Porque quieren salvar el mundo. Quieren reducir el consumo del cigarro. ¿Quieren dejar que Philip Morris no gane más dinero? Yo creo. Que de todos, yo creo que sí les... ¿Tú crees que les pegue mucho? Por ejemplo, ya... Si lo prohíben, sí. No, si los prohíben, sí. Pero ya, por ejemplo, ya les quitaron la publicidad en televisión. Ya no se pueden publicitar en televisión ninguna marca de cigarros. ¿Crees que eso les pegó mucho? No. ¿Tú conoces a gente que haya dejado de fumar por eso? No. Pero, no. ¿Y conoces gente que empieza a fumar por la televisión? No. ¿Por qué no empiezan? ¿Por los amigos? Por tu entorno. Sí, para encajar. Porque sí, normalmente empiezas cuando estás en la prepa, ¿no? En la secundaria. Hasta en la secundaria. En la secundaria. Haber niños ya con el cigarro y bueno, en la ahorita mano. Sí, ya sí, para nuestros tiempos. Ni siquiera le dan no, el golpe. Mi amorcito, ¿a qué edad empezamos a fumar? En la prepa. ¡Ah, jura! Yo empecé a fumar en la secundaria. Fíjate, cuando o sea, iba tienes a salir más de 10 años fumando. Sí, ya llevamos nuestro buen rato. Y yo sí, en la secundaria empecé a... Pero, por fumar. Ejemplo, ¿tú te consideras fumadora... ¿cómo dijiste? ¿Compulsiva? No, o sea, ¿en exceso o regulada? Regulada. ¿Cuántos fumas no, al día? Mucho. Como 3 también. Y a veces, si no es que menos. ¿Y a qué hora es tu primer cigarro? A mediodía. Después de, ¿después de la comida? Después no, de la como comida. A las 3 de la tarde. ¿Y tú, por ejemplo, a qué hora tu primer cigarro? Después del desayuno. En la mañana. A las 11. En la mañana. Porque yo conozco mucho. O sea, yo... no te levantas y aprender el cigarro. Aprender. No, yo conozco mucha gente que también se levanta con cigarro en la mano. El desayuno, el cigarro. Ajá. Hace daño, pero cañón. Antes de desayunar. Sí, no, a mí no me gusta así. A mí tampoco. Nosotros sí somos un poco moderados. Hay gente que está súper enferma de la gripa y sigue fumando. Está en el caso, yo conozco una señora la garganta, que yo conozco que tarde, pero todos no estás yo conozco una señora que se llama Dorotea que la escuché quejándose que tiene como 2 meses enferma de gripa. Sí. Y le dije, bueno, ¿y dejó de fumar? No. Ay, pues ¿cómo quiere entonces, no? Yo estuve todo enero enfermo de la garganta y todo enero no fumé. Por es lo que mismo. Yo imagino pues que ya es mucho vicio. Exactamente. O sea, a tal grado pues de que, por ejemplo, te acabas de levantar de la cama y estás en el baño y te prendes tu primer cigarro. Hay gente que no hace el baño sin cigarro. Sí, no va exactamente. Cigarro, yo una vez lo intenté, yo decía, porque yo tenía una tía que se metía al baño con cigarro. Y yo decía, oye, ¿por qué ese gusto, no? Entonces yo un día dije, bueno, voy a fumar mientras hago el baño. Y no me gustó. ¿No? A mí no me gustó y ya no lo volví a hacer. Yo no lo hago. Yo sí lo hago. Yo no. Yo sí no lo hago. Yo lo hice esa única pero vez. Pero no es esencial de que es que no puedo ir al baño si no prendo un cigarro. Pero a ti te funciona que... Que fumas, comes, fumas un cigarro y como decimos, se te afloja el mastique. Sí. Yo por lo regular sí fumo sí. Después de comer. Ah, no, sí, yo también. A eso sí, era también. Mi primer cigarro, fíjate. Cuando desayuno algo, no sé, muy condimentado, unos tacos de barbacoa, lo que quieras, sí se me antoja un cigarro. Es que cuando comes pesado es cuando como que más cuando se antoja, ¿no? Pero se desayuno un cereal, un yogur, no. Un panecito, no se me antoja. No. Yo sí estoy yo. Es por lo pesado del desayuno que puedo hacer es cuando se antoja. Y por eso generalmente es después de la comida, que es como la comida fuerte, ¿no? Porque yo casi siempre lo hago a mediodía. Sí. Después de la comida. No, pues ojalá todo el mundo fuera así para que fumaran menos, ¿no? Pues sí. Y te digo, o sea, mi primer cigarro es después de la comida, el segundo es en la tardecita, 5 o 6 de la tarde, y uno en la noche después de cenar. Y en la noche. Y ya. Y listo. Que no se te cruce el antro, porque ahí le Ah, exacto. Sí, ese es un día normal, es un día eso normal. Sí. En un día de antro, media cajetilla. O una cajetilla. ¿Seguro completa? Media, no, más. Sí, no, completa. Sí. No, porque, o sea, independientemente de que tú te la fumes, obviamente estás en el antro y, ah, regálame ah, no, sacas no, tu sí, cigarro, se obviamente te van. Tienes que ofrecer y si te agarras. Sí, se te va la mitad. A ver, entonces, ¿cuántos cigarros nos vamos a llevar a la fiesta? Yo, 10. O sea, bueno, en un antro me fumo media cajetilla, que son 10 y no hay nada, y es peor la cruda del cigarro que la de alcohol. Exactamente. Esa sí es. Jamás más he tenido cruda de cigarro. ¿No? No. Y tú antes fumabas mucho, ¿verdad? Mucho, sí. Antes de tu reingreso. Sí, antes, no. Pero... De hecho, yo siento que ahorita también estás fumando. Pero a ver, tú el año pasado dejaste de fumar varios meses. Como 4. Dormías mejor, tenías mejor resistencia, mejor respiración. De hecho, te digo algo, olía el Exacto. cigarro y me daba asco. ¿Daba asco? ¿Y cómo fue que...? ¿Pero cómo pudiste lo que pasa sobrevivir? Que por... O sea, ¿cómo? ¿Cómo pudiste sobrevivir? Es facilísimo. Pero, obviamente, si tú ya, a lo que está comentando Iván, que eras fumador compulsivo, pues fumabas sí. mucho, ¿cómo superaste esa tentación? O sea, tal grado de que te diera asco. Por la gastritis, cariño. Esa sí, la gastritis. Y si, o sea, si es cuando tienes que hacerlo, pues no te queda de otra y tal vez no te cuesta tanto trabajo. No, pero la gastritis me duró 15 días. Yo fácilmente pude haber agarrado un cigarro otra sí. vez. Exactamente. Es como, por ejemplo, te digo, cuando yo estuve enfermo en enero, estuve de la garganta y ahí sí duele si fumas. Cuando tienes gripe y no te duele la garganta, pues igual te avientas uno y no te duele. Pero no pero sabe igual también. No sabe igual. Pero no te cuesta trabajo pero si lo estás toleras. Enfermo. Pero no te cuesta trabajo dejar de fumar si estás enfermo. Uh-huh. Pero cuando es por decisión propia. Desgraciadamente, no sé qué pasa con el cigarro, que sí, cuando estás en un ambiente de presión, preocupaciones, sí. te fumas un cigarro y. Te relaja. Te relajas. A mí no, sí, es fíjate. Cierto. No. Yo también lo he notado. Entonces, bueno, como yo muy seguido estoy bajo presión. Por eso volví a agarrar el cigarro, pero ya no lo agarro igual. Mira tú. Por ahí dice el dicho del buen fumador, dejar de fumar es fácil. Yo lo he hecho varias veces. Sí. Pero la pregunta de los 60 ya era, ¿por qué volviste a reincidir? ¿Por eso de la presión? Por lo mismo. Pero ya fumas menos que antes. Obvio. Que eso es lo importante. Sí. Ok. Así es, así que fumen menos, chicos. Sí, el abuso. Oye, qué bárbaro. ¿Cuánto crees que cueste un cigarro a la hacerlo? 10 centavos. Yo creo. Imagínate las ganancias. Sí. Por eso le cobran si tantos impuestos. Las nubes, malditos, también caros. Pero es que también le suben los impuestos. Yo subo. Sí, pues es obviamente, por... pero de hecho, ojo, el licor, el los cigarros son lo que más pagan, ¿no? Pues sí. Ahora imagínate si legalizan la droga. ¡Yuhu! En Francia, ¿dónde fue? En Alemania, no me acuerdo dónde. Acaban de hacer una bebida con marihuana. En Alemania. En Amsterdam, una presentación de mota. Verde, ¿no? Así muy simpaticona, sí. No me acuerdo dónde lo vi, pero sí. En Amsterdam hay tiendas especializadas de marihuana. Pero ya sí es legal, ¿verdad? Legal. Legal, sí. O sea que te sientes tú en un parquecito. Estamos hablando de lo que es vivir en un primer mundo, ¿te fijas? Sí. Okay. Fíjate que muchos problemas se acabarían aquí si hicieran eso, al menos la pura marihuana. ¿Tú fumarías marihuana si fuera legal? No. ¿De vez en cuando? Pues muy de vez en cuando. ¿Cómo en qué ocasión lo fumarías? Pues en un rave. ¿En una reunión? No, lo que pasa es que el olor es muy fétido. Sí, pero supongamos que estás en la... De hecho, me tocó una vez un concierto... Que estaban fuma y fuma marihuana, no manches. Saliste bien loco. No, deja de eso, me desperté como a las 6 de la mañana con un dolor de cabeza, uh-huh. cruda de marihuana, si ni siquiera fumé. Fíjate, si la de tabaco es cruel, la de Pero marihuana. ¿A ti qué te hace la marihuana cuando la fumas directamente? Yo jamás la he probado. ¿A poco? ¿En serio? ¿Cómo crees? No, en serio, ninguna droga te he probado. No, por favor. Ni la marihuana tan... Ay, ni la sí tan que... popular, o sea, tan popular que es, pues... Y de las drogas yo creo que es la menos no fuerte, ¿no? Lo que pasa es que es natural. No sí, te mata, natural, no, no te... nada. Y no has fumado marihuana. No fumado marihuana. Ay, dale un sope. Soy chico no sano, dejó, pues, ¿qué no quieres? Ay, no, no. Si no fumaras y hicieras ejercicio, serías chico sano, ¿eh? Como a Estrellita. Cállate. Porque a Ivonne la marihuana la hace reírse de cualquier babosada que alguien diga. ¿Pero por qué dices eso si yo nunca sí, he fumado marihuana? Ay, no. No, nunca he fumado. Vamos a sacar los trapitos al sol. Mami, no oigas esto, por favor. Pues no se lo pongas. Ahorita... No, me la perdieron. De hecho, mi hermano. Y cada rato le pregunté, ¿dónde me la dejaste? No, yo te la dejé ahí. ¿Y tú crees que no? ¿Con los amigos que tiene? ¿Tú crees que no? Y a mí me pone lento. No, a rápido. Mí me da por reír. Es como cuando ando ebria. Me da por eso, me hace feliz. Me hace feliz. Y digo, está bien, ¿no? Digo, no te pone a matar gente. No te pone, no te pierde, no te hace ver elefantes morados. Pues no. ¿Tampoco no los has probado eso? O sea, nada. Que no, que no. Ajá. O sea que va a ser tu primera vez. El día que lo hagamos. Si un día te invitamos. Si un día nos invitan por ahí unos. Pues no sé todavía si lo haría, ¿eh? ¿Qué le hiciste a tu micrófono? No sé, no sirve. No sirve. Yo te lo dejé bien, yo lo escalé. No más que no te oigas y te pego. Está muy abajo. Bueno, ya ya despide. Bueno, yo voy a despedir, ¿verdad? Como Germán anda muy clásico el día de hoy con su música que presentó, yo les voy a presentar otro de Andrea Bocelli que también me gusta. Me gusta mucho esa canción. Se llama Soño. Ya nos despedimos, ¿no? La próxima semana vamos a tener el curso rápido. ¿Sí? Como la próxima semana, el viernes es el concierto de la Orquesta Filarmónica, la próxima semana vamos a tener un curso rápido de música clásica. Para que los que les guste o alguna vez en la vida han escuchado un tema de música clásica y les gusta y no saben ni quién es ni cómo se llama, sepa. Va a haber curso rápido. Va a haber curso intensivo. Rápido. Intensivo. ¿Sí? Perdón, bueno. Había apagado mi micrófono. Ah. Accidentalmente. Ay, pero lo bueno es que sí me di cuenta, no fue mucho tiempo. Y lo bueno es que no es la primera vez que pasa. Ya te ha pasado. Germancito. Ya te ha pasado. Ya, sí, vámonos. Vámonos con música. Esto es Andrea Bocelli. Esto fue 3 pero 2. Yo soy Iván. Iván. Germán. Bye. Bye. Bye. Y vaya el tempo. Tempo che non basta cancellare coi ricordi il desiderio che resta chiuso nelle mani che ti porti al viso ripensando a me e ti accompagnerà passando le città. Sei già qua.